Doy la bienvenida, les agradezco su presencia, su paciencia. Y nada, será un placer tener esta conversación. Disfrazada de presentación del libro, lo que realmente queremos que sea esto es una charla, una plática, un escucharnos, un construir algo a partir de ideas que hay en un libro, pero también pues, de ideas, experiencias y vivencias que tenemos todos. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, soy editor de Debate y de Grijalbo Actualidad, por tanto, editor de este libro. Cosa que me hace profundamente feliz. Y me hace muy feliz por lo que ha significado y por lo que está significando este libro en términos de abrir debate, en términos de reflexionar nuestra posición política, en términos de repensar y con datos y con estructuras y con categorías bien útiles que están contenidas en este libro, qué es lo que queremos actuar políticamente en nuestras vidas, en nuestros entornos. Este libro, Izquierdas Radicales en México, pues es en ese sentido una de las joyas de la corona de Penguin Random House, que nos enorgullecemos muchísimo de poder presentar y de poder hacer y de poder traer a este entorno. Sin más, entonces, y si les parece bien, me gustaría que comenzara esta plática. Algunas de las personas que están aquí conocen perfectamente a los presentadores, naturalmente, ubicarán a los autores. Así que pues nada, diré unas palabras brevísimas nada más. Muchísimas gracias Kiko por estar aquí, una persona entrañable y un referente para la izquierda. Muchísimas gracias por estar. Doctor Carlos Sillades, por supuesto, coautor de esta obra y autor de un bonche de obras importantes para la izquierda y para la reflexión política en el país. Pablo Ferri, tremendo periodista, también muy buen centro delantero, me acuerdo de eso, tremendo. Muchas gracias por estar aquí, Pablo. Rafael Modragón, pues el otro autor de la obra, magnífico intelectual, académico. Y Daniela, muchísimas gracias, autora también y una periodista pues, de primerísimo nivel. Si les parece entonces, cedo primero la palabra a presentadores, luego a autores y que se convierta esto lo más pronto en una conversación. Por favor, sepan eso, que de verdad la idea que haya y el comentario que haya va a ser escuchado. Estaremos aquí nada más una hora y media, sería lo único a considerar. Si quieren comprar el libro, naturalmente Utópicas, exacto, claro, lo podemos seguir afuera. Si quieren comprar el libro, Utópicas lo está ofreciendo aquí a la vuelta. Y nada, si alguien quiere hablar, solo le pediría, ya cuando se detone el diálogo, que me pida este microfonito, porque si no, los que están en transmisión pues se van a perder, ¿no? Aquí nos oímos muy bien, pero pues, los que nos escuchan en línea, no mucho. Entonces, nada, Pablo, si te parece bien, me encantaría cederte la palabra. Y pues muchas gracias, sean bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a Carlos, a Rafael, Kiko, Daniela. Gracias a las personas que han venido y las que nos están viendo a través de las redes. Gracias a la librería Utópicas por cedernos el espacio esta tarde para platicar de un tema tan de actualidad, tan interesante como la configuración de la izquierda radical en América Latina y en México en concreto, ¿no? Yo, más allá de hacer un resumen a modo de presentación de lo que es el libro, que creo que no toca y tampoco es interesante ahora porque para eso está el libro, o si no, por lo menos el prólogo del libro, ¿no? Simplemente mencionar que Izquierdas Radicales en México, anarquismos y nihilismos posmodernos, es un exhaustivísimo atlas de lo que ha sido y lo que está siendo y un compendio de preguntas también de lo que será la izquierda, o sea, todo lo que está a la izquierda de la izquierda en este país, ¿no? Le estaba comentando al doctor Yades ahorita antes de empezar, también a Rafa, que me acordaba leyendo los capítulos 5 y 6 que apuntan a los últimos años de las izquierdas radicales en el país, cuando a finales del año pasado, buceando en los documentos que hackeó el colectivo Guacamayas, de los archivos del ejército, encontré un montón de documentos que se llaman campos de poder. Y en esos documentos, son 70, 80, 90 páginas, venían apartados que decía el doctor Yades que pecaría de ingenuo, pues aparecerían de una. como tener un tono medio ingenuo, por los colores, por la forma en cómo se presentan ahí, pero que al final eran compendios de lo que el ejército ve que es la izquierda radical, por ejemplo, en la Ciudad de México, o en Puebla, o en Coahuila, ¿no? Y de repente aparecían grupos anarquistas pacíficos. Y entonces explicaban, grupos anarquistas pacíficos son los que, pum, pum, pum, ¿no? Definición medio tipo RAE. Y luego te venían los grupos anarquistas radicales, ¿no? Y yo pensaba y decía, caray, o sea, fíjate, una cosa que parece que no existe, que está en un mundo muy subterráneo y que como público, como sociedad, como público digo por la presencia o la omnipresencia de los medios de comunicación en nuestras vidas, pero como sociedad en realidad, que aparece solo de vez en cuando en manifestaciones, en el 8M últimamente, etc. Y cómo el Estado lo tiene tan presente y entiendo que tan importante, ¿no? en su percepción de la realidad. Y al leer sobre todo los últimos dos capítulos, decía, pensaba justo en eso, ¿no? Me recordó y me puse a buscar de nuevo y de hecho se lo traje a los autores en un USB, y esto lo quiero compartir porque seguro que os va a interesar. Pero bueno, en fin, más allá de la anécdota, yo quería partir de una pregunta muy sencilla. Si queréis ya os paso el micrófono a alguno de los dos y ya a partir de ahí que Kiko o Daniela me tomen el relevo. ¿Qué detonó la necesidad para uno o para otro o para ambos, quizás son motivos distintos, qué detonó la necesidad para los autores de realizar el libro? O sea, ¿por qué os parecía necesario contar la historia de la izquierda radical o de las izquierdas radicales en México? No sé si Rafa, doctor, ¿quién? Bueno, buenas tardes. Sí, con respecto a esta pregunta específica, en 2012, que fueron cuando fue la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, si ustedes recuerdan o leyeron, porque ustedes son muy jóvenes, pues hubo una serie de incidentes violentos en la Alameda y en el Palacio Legislativo. Y aunque no era la primera vez que se manifestaban grupos de encapuchados, pero es la vez que alcanzó, digamos, una dimensión más grande, más pública, durante los primeros años de su presencia. Entonces, ahí me empecé a interesar por el tema. A Rafa lo conozco de 2014, un estudioso, profundo conocedor de la contracultura y del anarquismo. Y entonces, al tiempo, pues empezamos a trabajar juntos este tema. Y lo que nos fuimos dando cuenta, cada uno en la línea en la que investiga, pues que no eran simplemente grupos violentos, porros o conservadores, que bueno, pues, de conservadores no tienen nada, tienen las reivindicaciones que tiene no solo la izquierda y la izquierda, digamos, partidaria, sino incluso hasta grupos que no pertenecen a la izquierda. El feminismo, la ecología, aunque obviamente sumado a las reivindicaciones históricas del anarquismo. Esto es algo, un enfrentamiento radical con el Estado contra el capital, lo que ellos llaman la civilización, el dominio, etcétera, etcétera. Entonces de ahí surgió el interés y entonces empezamos pues a ver, a rastrear las fuentes intelectuales, las experiencias políticas de estos grupos, las fuentes intelectuales pues, se remontan bastante, bastante lejos algunas, en sus versiones modernas, pues por lo menos vienen de finales de la década de los 70, y también de sus acciones públicas y de sus redes. Las acciones públicas que mucho tienen que ver con la táctica del Black Bloc, que se ha expresado desde la década de los 80, pero muy específicamente en los movimientos altermundistas y de otro lado, digamos, sus manifestaciones o expresiones intelectuales que, insisto, no son tan sencillas o tan elementales como las suelen plantear el Estado o la prensa y particularmente los medios electrónicos. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá Yo quería decir que este libro es, digo, muchas gracias por el piropo, Pablo, pero yo lo siento como una primera aproximación de un tema del que sabe mucha gente, ¿no? Mucho más de lo que nosotros sabemos, ¿no? Porque además hay gente que ha vivido cosas que contamos allí, y es una invitación a comenzar a conversar un poco más públicamente, una conversación que ya está desde hace muchos años y que creemos que es una conversación bien importante, bien necesaria. Eso como lo primero, porque a mí me honra mucho, ¿no?, que lo plantees así como una atlas, y yo digo, yo pienso, híjole, y todo lo que nos faltó conversar, ¿no? Pero bueno, estamos también con mucha sencillez diciendo, pues esto podemos ofrecer y queremos escuchar, ¿no? Y ojalá el libro sirva para tener muchas conversaciones y para que otras voces se posicionen y aparezcan. Y yo quería continuarle con lo que decía Carlos para contar una historia personal, porque pues, yo creo que se vale, ¿no?, en este espacio. En 2012 yo estaba… había dejado la universidad, soy profesor en la universidad, porque estaba muy enojado con la universidad. Y me volví burócrata, porque me daba mucho tiempo libre, ¿no? O sea, iba unas horas a una oficina y el resto del tiempo podía dedicarme a la autogestión. Y amigos y amigas que habían estado participando del movimiento de las acampadas empezaron a llamarme, ¿no?, durante 2011 y 2012, porque ese movimiento se fermentaba desde muchos años atrás y se estaba cocinando algo y había mucha necesidad de crear espacios de conversación, de compartir experiencias, ¿no?, de temas como la seguridad, de cómo hacer en la lucha callejera, pero de cómo protegerse cuando se quedan todos a dormir en un lugar, pero también de compartir algo sobre la historia de las ideas, ¿no? Y pues entonces me invitaron. Y yo empecé a ir y a quedarme, sobre todo en la acampada Revolución, y ahí conocí a gente a la que quiero mucho. Y a otros que conocía de años atrás también me reencontré. Y me tocó ver desde un punto de vista personal lo que fue esa época negra, ¿no?, de cierre de la utopía, de emergencia de la rabia, de una rabia que buscaba ser digna, pero que no lograba encontrar su dignidad, de esa ignominiosa muestra de fuerza y de crueldad que coincidió con el 1 de diciembre, porque la manera en la que se reprimió a la gente fue infame, y pasó lo que pasó, ¿no? Y pasó lo que pasó, y digamos que el movimiento de los bloques negros venía de muchas décadas atrás, pero yo creo que fue un giro muy importante respecto de la pérdida de la alegría, ¿no?, y de una política de la rabia y de la tristeza, ¿no? Fue un pico. Y a mí me tocó ver eso, pues, desde una perspectiva de mis amigos y amigas, sobre todo un poco más jóvenes que yo. Y me tocó participar de algunos debates y de algunas reflexiones. Me tocó ver también las consecuencias de la política de la rabia, ¿no?, que era justa, pero en el mediano y el largo plazo dejó consecuencias en las vidas de la gente, de sus familias, de sus amigos, ¿no? Y me di cuenta también que había gente que llevaba muchos años allí tratando de abrir un espacio de reflexión y que había que ir a aprender, ¿no?, que llevaba muchas décadas, Dani, o sea, que no era ni siquiera de los 90s, que emergió con las críticas a la globalización y el altermundismo, pero que venía de muy atrás, de muy, muy atrás. En aquella época yo escribí un librito que se llama La Escuela como Espacio de Utopía, que era un librito que hice para los maestros normalistas y que circuló informalmente antes de imprimirse durante muchos años, porque además se lo di a la UNAM y la UNAM tardó como 4 años, era para una reforma educativa y cuando salió ya había otra reforma educativa. Pero pues así pasa, ¿no? Ahí fue cuando yo dije, lo que sigue, pues no hay que hacerlo en la universidad, ¿no? Pero bueno, ese librito se escribió en ese contexto también, ¿no?, y era un intento de hablar del pasado anarquista, de los pasados anarquistas, para abrir la conversación. Y eso me sirvió como para darme cuenta que había gente que llevaba mucho tiempo antes que nosotros abriendo esta conversación, incluso en las generaciones, y que no había una única posición, ¿no?, y que había que escuchar. Y luego, no sé qué, cómo lo viste, Carlos, también lo que me di cuenta es que no había muchas ganas de, en la izquierda formalmente constituida, con todas las comillas que eso lleva, no había muchas ganas de hablar, ¿no? De escuchar, de, ¿no? O sea, como que todo era muy bien portado, ¿no? Muy, muy correcto, y que no había ganas de hacer preguntas y, por, este, y que había que construir un debate que no nada más involucrara a esos grupos en donde a veces no se quería hablar. Y eso nos ha pasado, ya les voy a pasar la palabra, con este libro que conmigo al menos, Carlos lleva mucho tiempo tratando de abrir el debate público. Este, yo es el primero que publico en una editorial así. Este, y entonces ahí llega un montón de gente pues, que no tiene nada que ver con el anarquismo ni con la izquierda y está muy asustada o está muy enojada y comparte el enojo y como que tiene ganas, dice, oh, sí, sí, hay que quemar todo, ¿verdad? Sí, sí. O está muy fascinada, a lo mejor no en el buen sentido, porque, ¿no? Como que lo ve como un espectáculo, como un show. O por el contrario dice, oye, yo no sabía que se estaba discutiendo esto y esto está muy bueno, ¿y cómo puedo saber más? O gente que de pronto empieza a decir, pues yo tengo una historia familiar, fíjate que mi abuela es exiliada español y en mi casa se circulaban estas cosas y eso está bueno. Y si este libro puede ayudar a que eso pase más, pues qué bueno que salió, ¿no? Me extendí mucho más que Carlos en la respuesta, pero pues ya. ¿Quieres participar tú, Kika? Bueno, buenas noches, mucho gusto y también gracias aquí a Utópicas por recibirnos y Carlos y Rafa por invitarnos a acompañarles a platicar y a echar a andar esas conversaciones, ¿no? Yo también voy a ir a algo personal y justo mi relación con Rafa parte de esas conversaciones y de esas casi siempre preguntas de cómo, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y siento que esa pregunta, ¿qué hacem?, ha motivado y está constantemente cruzando el libro y se ha respondido desde muchos lugares y desde muchas ideologías y desde muchas geografías, desde muchas épocas, de manera distinta el qué hacemos. Y llegamos a un momento en el que yo me siento muy identificada con el libro, que tiene que ver con una parte que además, bueno, es que también la hemos platicado mucho, ¿no? Y tiene que ver con esta cita de Toby, ¿no? Hemos pasado décadas luchando contra el sistema y vemos que poco hemos logrado. La idea de no futuro sigue siendo atrayente, porque los esfuerzos que hemos hecho a veces no se notan tan fácilmente. Y me da la sensación como que a lo largo del libro, yo sí coincido con Pablo, que es un atlas o una especie de registro muy puntual para quienes no estamos cerca de estas conversaciones, tengamos una referencia y a partir de ahí digamos, ah, mira, están estos, vamos a buscarlos por acá y por allá, y entonces se abran esas conversaciones a las que ustedes se refieren. Pero bueno, entonces mientras está la lectura, el qué hacemos es una pregunta que cruza y que hay muchas formas de responderla, algunas en las que personalmente nos sentiremos más identificadas que otras, y también siento que en varios momentos se llega a este punto al que Toby hablaba, ¿no? En el contexto, aquí ponen esta cita, en el contexto del 2006, que es el conflicto, bueno, el ataque a la APO en el año 2006 en Oaxaca, que también fue en un contexto brutal en el que también se da Atenco. Y me da la sensación que constantemente llegamos a esta pregunta, ¿no? O a este planteamiento. Hemos pasado décadas luchando, la idea del no futuro sigue siendo atrayente, porque lo que hemos hecho parece que no se nota lo suficiente, ¿no? Y para mí, leer esta frase de Toby, que fue una persona como muy inspiradora y que además generosa, inspiradora, con ánimo de un futuro, de un presente, vívida, me hace sentir como comprendida, ¿no? Y desde esa comprensión, que podría ser también una especie de fatalismo y de decir, claro, llevamos no sé cuántos, ¿desde qué año empieza aquí? Llevamos siglos y parece que siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Y una de las cosas que me parece en donde el libro que me cruza con esta pregunta y me cruza con esta reflexión de Toby, como si fueran así olas que van y vienen, me deja constantemente en esa reflexión, también me hace como recordar con nostalgia esos momentos que aquí narrados se antojan haberlos vivido, ¿no? Se antoja haber experimentado el ímpetu de los chavos punks, de los anarquistas, de las mujeres que empezaron a organizarse en sus colonias, sin llamarle probablemente feminismo todavía, pero con un deseo y un ánimo de cuidar y de estar como lejos de estas reglas patriarcales que incluso dentro de sus mismos grupos las marcaban y las sometían. Y me quedo con nostalgia de eso y quisiera sacudir la nostalgia, no quedarme en esa nostalgia y pensar qué de todo esto que se planteó y que se ha planteado como posible respuesta a la pregunta ¿qué podemos hacer o qué vamos a hacer? La podamos recuperar. Y creo que el libro en ese sentido, en este momento particular que estamos viviendo en al menos en América Latina, que es de la que más o menos sé, me parece que el libro nos regala como la posibilidad de hacer una especie de recuento y de hacer una especie de recorrido de todas las muchas formas en las que esta pregunta se ha intentado responder y recuperarlas con ímpetu y no con nostalgia, ¿no? Y entonces plantear qué de todas estas experiencias podemos traer independientemente quizá del nombre ideológico, pero que pensemos que están apuntando hacia lo mismo, que creo que también lo cruza, quienes están aquí quieren una vida digna. Y me parece que en ese sentido el libro es muy actual, y no es solamente una biografía, no solamente es un atlas, sino que se convierte como en una especie de recordatorio de las muchas experiencias que vale la pena traer al presente, que vale la pena no pensar que estamos empezando desde cero, sino que muchos siglos atrás alguien más lo pensó, alguien más compartió la misma pregunta y recuperarlo con ímpetu y no con tanta nostalgia para responderla ahora, ¿no? Porque parece que ahorita es muy difícil responderla. Y bueno, como la dinámica era una pregunta después de un comentario, me toca preguntar. Y me gustaría preguntarles cómo ayudarles a que me respondan esa pregunta que tengo, que es qué ideas, qué respuestas, qué estrategias de las que están, de las muchas formas que se recuperan aquí, ustedes personal o comunitariamente recuperarían para respondernos a la hora. Gracias. A ver, yo creo que así muy, muy, muy humildemente, porque pues… yo creo que en primer lugar el diagnóstico de estos grupos llamados radicales, pues, es el diagnóstico de la mayoría de todos de nosotros. Lo que pasa es que estos grupos sacan de ese diagnóstico un conjunto de acciones que el resto de la gente no se atreve o no nos atrevemos, ¿no? O sea, su diagnóstico de la crisis que estamos viviendo como la crisis de una civilización, ¿no? Que pasa por la explotación, pero también por otros temas que tienen que ver con la relación con la naturaleza, con la necesidad de transformar la vida cotidiana, de que la transformación pasa por lo más íntimo, cruza por la autogestión y termina en lo colectivo cuando se plantea el horizonte de lo colectivo, porque también hay gente que no lo plantea, ¿no? Hasta lo platicamos una vez en broma, Carlos y yo, hasta el Fondo Monetario Internacional habla de que el modelo actual no da para más, lo que pasa es que no saca de ahí las consecuencias que tendría que sacar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se explica que los grupos anarquistas tengan, digamos, el reconocimiento colectivo que tienen en mucha gente, sobre todo gente joven, porque yo creo que están diciendo la verdad, ¿no? En medio de un montón, hasta en Netflix, ¿no? O sea, todas las series postapocalípticas, ¿no? Pero y yo creo que decir la verdad de esa forma tiene un valor. Eso es lo primero que yo diría. Yo diría que que el abandono de la revolución por la transformación de la vida cotidiana tiene algo que es muy positivo. Yo no dejo de pensar en la revolución y en la lucha sindical y en cosas que parecen que ya nadie habla, ¿no? Pero esta idea de la autogestión, de la autonomía, ¿no? Me parece que sigue siendo muy importante. Igual que en la parte individualista, esta idea de la vida digna, ¿no? Que es el gran aporte de la tradición anarquista individualista, ¿no? La vida digna, la vida intensa, la vida digna de ser vivida, la vida bella, ¿no? Eso, o sea, yo creo que sí, ¿no? Y también yendo a cosas más concretas, o sea, me parece que en estos grupos hay un debate que es muy actual sobre lo importante y lo no importante, por ejemplo, de los grupos de afinidad, que ellos de alguna manera están antes que un montón de cosas que ya está haciendo todo el mundo en las redes sociales, y cómo eso sirve y cómo no sirve. Hay un debate que hay que atender. Y sirve porque se logran crear organizaciones fluidas, ¿no? Con capacidad de respuesta, y no sirve porque luego es bien fácil moverlas a un lugar que uno no quiere. Eso no es una discusión del PRD o de Morena, es una discusión de estos grupos. Y hay que escuchar y hay que atender porque de alguna manera ellos son precursores, ¿no? De un montón de cosas que están haciendo, qué sé yo, en la toma de la UAM, ¿no? Que a lo mejor no se asumen anarquistas, pero aprendieron viendo en la calle cómo luchaban las chavas, ¿no? Sobre los medios y los fines, ¿no? Sobre la relación entre violencia y conflicto, sobre la necesidad del conflicto. No voy a hacer un resumen del libro, pero yo creo que ahí hay una discusión que hay que atender y que hay que escuchar y hay que posicionarse y hay que aprender también de las razones detrás de cada punto, ¿no? Y también quizá la parte más polémica del libro, ¿no? Que tiene que ver con lo que nosotros llamamos nihilismo, ¿no? Que está vinculado con este cierre de la utopía, con este cierre a la voluntad de encontrarse con el otro, que no es el enemigo siempre, sino el diferente, y de construir en común un horizonte compartido. Yo a lo mejor soy muy buenista, ¿no? O bueno, pero yo sí creo que es necesario dar un debate que tenga que ver con recuperar el encuentro con el otro y con la utopía. Yo creo que no hacerlo ha causado problemas de orden táctico y estratégico, pero también de la ética, porque tenemos que ser distintos a aquellos con los que nos enfrentamos. Y creo que hay un debate allí que en México es histórico, está muy clarito, por lo menos desde los años 70, los punks, el anarquismo histórico, los grupos de afinidad, las debates al interior del bloque negro, ahí está el debate. Y hay que aprender porque estamos en un país en guerra, donde la guerra nos ha atravesado incluso a quienes la enfrentamos. Yo vengo del norte, pues, mi familia es desplazada por la guerra, por eso también me interesan estos temas. Y la pregunta de cómo se enfrenta la guerra es una pregunta muy actual, que ellos, que nosotros o que ustedes han enfrentado, ¿no? Y cómo hacer para sacarse la guerra de la subjetividad y destruir lo que te destruye sin destruirte a ti mismo, es una pregunta que yo creo que es importante, ¿no? Muy, muy de acuerdo con lo que plantea Rafael. Yo agregaría dos cosas complementándolo. O sea, es el tema del proyecto. Es decir, ¿puede haber una izquierda sin proyecto o no? Yo creo que es crucial. Y el otro que planteaste hace un momento, los medios. Esto es, la violencia política a México... tuvo consecuencias muy fuertes, una guerra sucia que todavía no se resuelve, digamos, ni siquiera la reparación del daño, la investigación, después continuada por una guerra pues insensata, la guerra contra el crimen organizado, pero en cualquier caso es la violencia. Entonces yo creo que esas dos preguntas o esos dos temas son cruciales para cualquier izquierda, sean anarquistas, sean comunistas, sean individualistas, sean colectivistas. Es decir, si puede haber un cambio, si no hay un proyecto. Y yo creo que una de las cosas que se plantea en el libro es la dificultad de encontrar un proyecto en estos grupos. Podemos, al menos personalmente, reivindicar sus planteamientos en términos de las cosas que les importan, que ven mal. Sin duda sus reivindicaciones son sumamente legítimas. También adscribirnos a su modo de vida, que me parece que es fundamental. Se puede vivir como anarquista, ¿no? Es la diferencia entre el anarquismo y otros, bueno, se parece a los socialismos, a los primeros socialismos, pero es la diferencia con otras izquierdas. Uno puede ser anarquista, digamos, en la vida cotidiana, y ser comunista en la vida cotidiana no es posible, es un asunto más bien ideológico, más que de una forma práctica. Pero, sin duda, si no hay un proyecto, por más acciones que haya, por más actos disruptivos que haya, que esa es la lógica en la que actúan estos grupos, o incluso el uso simbólico, porque a veces es performativo de la violencia, que yo creo que es una de las características de estos grupos, o sea, producir un espectáculo que además compran muy fácilmente los medios. Son las entrevistas que hemos tenido con los medios, es impresionante que es lo que capta la televisión sobre todo, y se pierde el fondo o la posibilidad de indagar de dónde vienen, qué pretenden estos grupos. Y yo creo que sigue siendo legítima esa segunda pregunta, es si el uso de violencia, de la violencia, pero digamos como táctica de lucha, que bueno, está en el populismo ruso, vendrá en el anarquismo desde la propaganda por el hecho del Congreso de 1881, sí es una forma, digamos, no, yo ya no diría válida, sino puede ofrecer resultados, digamos, positivos para una lucha que a mí me parece que es en el presente, pero que también está instalada en el futuro. Esto es, yo creo, y ahí llevaría una tercera cuestión, si la izquierda no recupera una idea de historicidad, es decir, de que hay pasado, presente y futuro, es imposible cambiar el mundo. Y por eso el subtítulo del libro se llama Anarquismos y nihilismos posmodernos, porque si algo está diluido en la posmodernidad es la idea de esta historicidad, de que hay una conexión entre el pasado, el presente y el futuro, y yo creo que en esa conexión pues hay un lugar todavía para un pensamiento utópico, y yo creo que este anarquismo, a pesar de su, o no obstante, digamos, su certero diagnóstico de la crisis de la civilización contemporánea y de la política, carece de utopía. Y yo creo que un componente fundamental, digamos, no para realizar una utopía, sino para tener algo que oriente la acción, me sigue pareciendo fundamental para cualquier proyecto de izquierda, sea revolucionario, reformista, individualista, colectivista, pero bueno, mi punto de vista. Gracias. Buenas tardes a todas las personas aquí presentes y a los que nos siguen por ahí en la red. Gracias a Carlos y a Rafa, a ustedes también, compañera, compañero. Cuando Rafa me manda la invitación para comentar el libro, no le respondí de inmediato, le pregunté primero, platicamos con los que componen el colectivo de la Biblioteca Social Reconstruir. ¿Por qué? Porque pensé que no invitaba a Kiko, sino que invitaba a la Biblioteca Social Reconstruir, y de alguna manera me parece que es así, ¿no? Entonces platicamos y pues nos surgían muchas preguntas a partir del título del libro. Bueno, izquierdas radicales, izquierda, ¿será pues que la editorial lo hizo a manera de marketing, ¿no? Algo así para vender? ¿Será pues que es una categoría que asume la academia? ¿Será? Muchas preguntas al respecto, ¿no? ¿Por qué? Siempre nos gusta a nosotros ir a los orígenes, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿en qué momento se habla de izquierda y derecha? Pues recordamos la Revolución Francesa, en la cuestión esta de la Convención, y los de derecha eran aquellos que querían que la realeza continuara con su poder absoluto, ¿no? Y los que se ponían a la izquierda del Salón de las Tullerías eran aquellos pues que eliminara a la realeza. Entonces, pero mantenían un elemento en común, el aparato de Estado y el gobierno como instrumento para mantener el orden o para el acceso a la justicia. Y bien, en ese sentido, el anarquismo está fuera de ese parámetro o de esa geometría política clásica, digamos, ¿no? No sé si estaría, por ejemplo, a la izquierda, abajo, ¿no? Y contra los de arriba. Pero bien, desde el principio lo planteó el anarquismo de ese modo. Era una corriente dentro del movimiento obrero revolucionario, dentro de la Primera Internacional, y lo planteaba, ¿no? En este momento lo sigue planteando. Y al momento en que le dijimos que sí aceptábamos comentar el libro, llegó el momento de subirlo y mover la propaganda. Subimos la propaganda a la página de la biblioteca e inmediatamente a los 2 minutos hubo algunos comentarios. Uno de esos primeros comentarios era: ah, entonces ustedes de la Biblioteca Social Reconstruir son de izquierda. Ya me lo imaginaba, decía uno. Otro comentario decía más o menos así: ah, un eufemismo decir izquierda radical. Más bien problemas mentales con sesgo cognitivo. Interesante, ¿no? Ya le hacían unos al psicólogo y otros, bueno, pero bien. Pero lo que más me llamó la atención, ¿por qué? Porque habla de un ambiente intelectual que no nada más domina en el ambiente anarquista, sino que es generalizado y tiene mucho tiempo. Pero hay otro, ahí digamos lo que es lo que acaban de denominar el posmodernismo, ¿no? Un pensamiento débil, que no llega a hacer análisis críticos, ni valoración, ni juicios, ni nada, ¿no? Nada más etiqueta, ¡pac! Ahí está la etiqueta. ¿Eres esto? ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, me gusta, ¿no? La verdad o la búsqueda del conocimiento ya no es el horizonte, sino el gusto, ¿no? También seguí algunas entrevistas que les hicieron, por ejemplo, la del Economista y la del Canal 22, se centraban fundamentalmente en la idea de cómo le hacemos para contener a estos grupos. Yo me quedé, órale, predomina un ambiente cuasifascista o fascistoide en el sentido de lo que permea es la cultura de la seguridad. ¿Seguridad de qué? Pues del orden, ¿no? Del orden existente. Bien, entonces dije, pues bueno, esto es lo que se dice, esta filosofía o cultura podrida de lo que algunos denominan posmodernidad, como Castoriadis, como Miguel Amoros, como Carlos Díaz incluso, hablan de varios elementos, ¿no? De esta cultura de la posmodernidad. Ustedes lo manejan en el libro y hablan del sujeto fragmentado como elemento o como parte de la cultura del capitalismo desregulado, si no recuerdo mal, más o menos lo manejan así. Y en ese sentido, podríamos decir que este libro y muchos otros ejercicios, que son esfuerzos, pueden contribuir a que superemos este pasmo de la cultura de la seguridad que nos están metiendo por todos lados y también de la idea del posmoderno o de la filosofía del posmodernismo, que más bien me gustaría llamarla como Miguel Amoros, el pensamiento débil, esa incapacidad que se tiene para hacer cuestionamientos. Ahorita le entras. Y bien, pues hay muchas preguntas. Platicando con Rafa le decía, pues hay quizás en el momento en que escribieron el libro, pues estaba la pandemia y había pocas posibilidades de movilidad. Ciertamente faltan así referentes, ya lo has dicho, hay muchísima gente viva que puede aportar. Es una primera aproximación, es un aporte al debate y sí, fundamentalmente estamos en el cómo lo hacemos para superar este entrampamiento y esta guerra que tienen los estados y las multinacionales contra todos y cada uno de los pobladores de este planeta. Son unos ecocidas planetarios y hay que decirlo, ¿no? Algo muy breve ahorita. A mí me han preguntado 50 veces si López Obrador es de izquierda y ahora me entero que los anarquistas no se reconocen dentro de la izquierda, lo cual me llama también mucho la atención. quieran que pasemos el micrófono, ¿no? O sea, si alguien quiere decir alguna cosa. Bueno, ¿pregunto algo mientras? Sí. Bueno, es que decía algo que creo que me parece fundamental, ¿no? Esto que decía de esto de entender las izquierdas radicales desde la lógica de la cultura de la seguridad, ¿no? Y claro, la paradoja ahí, a mi entender, es que lo mainstream al final entiende o ve a la izquierda radical como una amenaza, cuando en realidad ellos han sido los primeros amenazados por los aparatos de seguridad, ¿no? Y eso me lleva a una página del libro que me quedé fascinado por la falta de cinismo del personaje en cuestión que lo cuenta. Es en la 150, sí, lo tengo marcada. Están hablando de, bueno, el capítulo se llama El milenio anarcopunk, y entonces, bueno, están hablando un poco del cruce entre los primeros colectivos punk y los anarquistas históricos, ¿verdad? Ricardo Mestre, por ejemplo, este español exiliado, y hablan un poco de cómo esta colectivización del movimiento punk, a partir de este cruce y otros, fue fundamental, y leo textualmente, conforme el avance de la década de los 80, llevar a un recrudecimiento de la violencia policiaca en un intento desesperado de detener la expansión de los grupos criminales, muchos de ellos en alianza con la propia policía. Y esto va a una nota al pie, en el que entiendo que en una entrevista que le hizo Juan Manuel Servín a Pablo Gaitán, se recoge una declaración del que fuera jefe de la policía del Distrito Federal, un tal José Domingo Ramírez Garrido Abreu, en el año 86, y esta persona dice lo siguiente, y esto es textual: estamos haciendo una cosa muy interesante, dice este señor. Policía que mata a un delincuente, le damos una condecoración al valor policial y un hermoso cheque de 100,000 pesos. Esto lo hacemos con el objeto de que los muchachos, pues, se lancen a matar delincuentes, y por otro lado estamos pidiendo que haya una modificación en el manejo de la justicia, porque resulta que muchos de ellos, los que se quedan en la cárcel, son nuestros muchachos. Brutal, ¿no? La falta de cinismo absoluta como virtud en ese momento, ¿no? Y esto me lleva ya a la pregunta, de nuevo largo comentario, lo siento, me lleva ya a la pregunta, y es cómo entender o cuál es el, o sea, cómo entender o pues pido mejor dicho una reflexión a partir de las violencias que nos cruzan como sociedad y que cruzan también a estos grupos, porque al final son parte de la sociedad. Y además, o sea, a partir también de la paradoja que mencionaba antes, ¿no? O sea, al final, de la forma en como lo plantea en El Economista o en otros medios que os han entrevistado o os podrían entrevistar, de alguna forma parece que la inseguridad, o que dentro de lo inseguro, da igual un grupo de criminales armados con rifles calibre 50 que están en Tamaulipas en X carretera, que un grupo de muchachos con el grupo o muchachas con el rostro cubierto, rompiendo un vidrio, ¿no? O sea, la posmodernidad que mencionaba Kiko evita que haya un análisis más allá de la enunciación de estos grupos como parte del mismo paradigma, ¿no? Y esto me parece muy preocupante por la respuesta que el Estado puede dar ante ello, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. O sea, a lo mejor alguien quiere tomar la palabra porque pues hay gente acá que estuvo en los 80s en la Ciudad de México y sabe lo que fue esa ignominia, ¿no? Porque el movimiento de colectivos es respuesta a eso, ¿no? A esa orden de matar criminales en la calle que eran jóvenes que se autoorganizaban para cuidarse, a lo mejor de una manera que otros dirían que no es correcta, el movimiento de las pandillas, ¿no? Pero esos eran los criminales, ¿no? Los llamados criminales. No sé si. O sea, viéndolo desde yo nací en el 83, ¿sí? Yo no estaba ahí, pero viéndolo desde la perspectiva de alguien que nació en el 83 y que viene de otra parte del país, a mí me parece muy valioso que la respuesta haya tenido que ver con esta discusión de ser colectivo, ¿sí? Y con la construcción de un cosmopolitismo desde abajo que rompía la lógica del encierro en los barrios. Que fue el gran problema de las pandillas, ¿no? O sea, las pandillas son grupos de autodefensa juvenil, pero el problema es que hay un momento en el cual la pandilla empieza a funcionar de una manera tal que te enfrentas con tu primo, ¿no? En lugar de hacerle daño a quien te daña. Y entonces la posibilidad de, que tuvieron los punks de salir de su, de, del encierro impuesto en los barrios y empezar a apropiarse de la ciudad, ¿no? Y de apropiarse también desde el intelecto, ¿no? Porque se vuelven intelectuales en un sentido no peyorativo. Prácticas de lectura, bibliotecas colectivas, proyectos de autoformación, fanzines. Me parece una manera muy interesante como de darle la vuelta a, al discurso de la violencia, diciendo que no son eso que el Estado les dice que son, ¿no? Sí, volviendo a la, la, a la pregunta de Pablo. Digamos, en, con el nivel de violencia que hay en el país, pues sería rarísimo que la, la violencia no sea el lenguaje que se emplee incluso por los movimientos sociales, obviamente aceptando esta diferencia de grado que no es, no es nada menor. Es decir, si es lo que se escucha, lo que se ve, lo que se trata de atender o a lo que se trata de dar respuesta desde el Estado, pues era extrañísimo que estos grupos no actuaran de esa manera. El asunto, digamos, creo que es el siguiente. En origen, la, la táctica del Black Bloc era de autodefensa, ¿sí? Y era autodefensa y obviamente violenta frente a los ataques del Estado. O sea, era para proteger a los manifestantes cuando empieza en Alemania en los 80, que eran ecologistas, y después en, el, en los movimientos altermundistas, era para defender a la multitud de los ataques del Estado. Aquí la pregunta es si esta evolución que tuvo en algunos lados, en que ya no importa hacia quién va dirigida la violencia y no importan las consecuencias, ¿no? Es decir, pasar de organismos o de grupos de autodefensa de los colectivos o de los movimientos a pasar grupos directamente pues, de ataque hacia las policías, ¿sí? O sea, ahí no discuto si eso está bien o está mal. A mí lo que me importa y lo que me preocupa es que ya la idea de proteger a los manifestantes, a los que protestan, ya no es el centro, digamos, de esa violencia, sino es la idea de, o la práctica de la violencia como un acto espectacular, performativo y liberador. Y ahí es donde sí veo el problema. Sin duda, estoy de acuerdo con Pablo, la, hay una diferencia muy grande entre estos grupos o los narcotraficantes, pero es inmensa. Pero el asunto es si como táctica de lucha eso beneficia o no a, una, a un proyecto, bueno, si lo hubiera de una izquierda. ¿Quién pasa el micrófono? Buenas tardes. Me pareció muy importante que se haya presentado este libro aquí en esta librería y que, bueno, se transmite en vivo también. Eso es algo muy importante, que se llegue a más personas. Quiero situarme en 2012, porque bueno, iniciaron con este año del sexenio de Peña Nieto. Quiero mencionar dos hechos de ese día que ocurrió en la toma de protesta, y tiene que ver una con el asesinato a un compañero activista, Teodolfo Torres Soriano, que él estaba grabando en la Cámara de Diputados y fue lesionado con, tuvo traumatismo craneoencefálico. Él estuvo desaparecido varios meses, fue clave en la, fue Kuykendall, y Teodolfo lo grabó, y eso llevó a que lo desaparecieran y que hasta el día de hoy siga desaparecido. Perdón, confundí. Quien asesinan a Kuykendall, un activista adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y la declaración que hace Marcelo Ebrard de decir que habían balas de salva, que no eran proyectiles de gas lacrimógeno. Y bueno, este tipo de situaciones se repitieron en este año. Ya teníamos el antecedente en San Salvador Atenco con el joven Alexis Benumea de la UNAM, que también duró un mes con esta situación. Estas situaciones de las violencias que existen en estos últimos años, pues han sido acrecentadas. Vemos que ya no solamente son los grupos anarquistas que han hecho tomas de, digamos, espacios o instituciones centrales o claves, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino las casas de representación, por ejemplo, han sido tomadas en los últimos años por diferentes colectivos, una gran diversidad, muchos de ellos pues adherentes a la Sexta Declaración o hoy simpatizantes de las causas zapatistas. Hacen mención ustedes también de la lucha por la presentación con vida, en este caso los normalistas, agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que se han radicalizado bastante, han hecho de todo. Ya ellos, junto con el Comité de Madres y Padres de Ayotzinapa, y eso va un tanto a mi pregunta, han mencionado en distintas ocasiones en sus propias asambleas que han hecho de todo. Han hecho tomas de casetas, han hecho, recientemente el año pasado estuvieron en la Secretaría de Marina en Acapulco, ¿no?, denunciando que ellos son los que tienen pues información muy valiosa para dar con el paradero de los 43 jóvenes normalistas. Y en ese sentido ellos, como parte de la normal de Ayotzinapa y como parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, han mencionado que han hecho de todo y no se ha logrado nada, que lo fundamental es la presentación con vida. Y entonces en ese sentido va la pregunta de que los movimientos sociales en nuestro país se han ido radicalizando mucho más. Vemos madres buscadoras que tienen hijos desaparecidos, vemos madres con hijos asesinados o asesinadas, que han ido tomando espacios. Le han llamado espacios públicos, la glorieta de las mujeres que luchan, la glorieta de las y los desaparecidos. Y entonces, esta situación ha hecho que se organicen estos sectores. Sin embargo, los logros han sido mínimos en términos de justicia, en términos de presentación con vida. Y bueno, quería yo saber su opinión acerca de estos grupos, de estas organizaciones sociales, de estos compañeros que, sin ser anarquistas, bueno, ellos se reivindican como socialistas, han defendido sus normales, pero que cada vez más se ve la situación de cerrar definitivamente, físicamente, las normales con el propósito de acabar con el normalismo rural ya 100 años de su existencia. Esa es un tanto mi pregunta y mi reflexión. Es mucho gusto, y muchas gracias. Me quedé pensando como en concreto cuando hablabas del grupo de los padres y madres de los normalistas y después de los otros colectivos de búsqueda, me quedé pensando como que es muy interesante que a veces no hay una autodefinición, ¿no?, probablemente de ninguno de los grupos que estén aquí, ni siquiera de izquierda o de derecha. Y que esa no autodefinición tampoco determina las acciones, porque pueden ser muchas acciones que están aquí reivindicadas por los grupos que sí se autodenominan como bloque negro, anarquistas. Y lo que me parece muy interesante es cómo incluso la generación de personas que componen estos grupos, estos colectivos, pensando en las madres buscadoras o pensando en los padres y madres de los 43, como que ni siquiera comparten, podrían compartir como la edad, como la corporalidad, ¿no? Y aún así hay una especie de recuperación de algunas de las prácticas. Y me parece, lo que a mí me parece como muy interesante y muy alucinante es desde ese no autodenominarse, no estoy hablando de la Asociación de los Estudiantes Normalistas, sino de algunos grupos de padres y madres que buscan a sus desaparecidos en otras partes del país, incluido el grupo de madres y padres de Ayotzinapa, hay unas estrategias que son súper interesantes y me parece que en mi experiencia que reventaron incluso lo imaginable, ¿no? Y eso me parece muy… Aunque en el corte de caja total se pueda decir que no se ha logrado mucho, porque no se ha logrado la presentación con vida no solo de los 43, sino de muchos de los otros 100,000 que están buscando, me parece que hay una cosa muy potente en esa forma y en esa manera en que la imaginación revienta lo creíble para inventar formas de lucha, ¿no? Algo que ahora es muy común, que son las búsquedas en campo, ¿no? De salir con la varilla, clavar, oler, en realidad, o sea, nos parece tan común, pero en realidad, imagínense todo lo que tuvo que pasar para que ese gesto, que ahora es tan común, pudiera, siquiera pensarse, concebirse y llevarse a cabo y contagiarse a lo largo de todo el país, ¿no? Y me quiero enfocar un poquito aquí en lo que tiene que ver con la imaginación que posibilita eso, ¿no? Cuando en el año 2013 hubo un encuentro internacional de grupos de familias de desaparecidos en Saltillo, todavía no pasaban los 43, todavía no se hacían búsquedas colectivas en campo, había muchos grupos que se organizaban alrededor del Movimiento por la Paz y otros locales para hacer búsquedas de expediente. Hacían recorridos en campo, pero a través de una averiguación previa, o sea, muy conducida por el Estado, por el sistema judicial. Si no estaba en esa averiguación previa, no había diligencia, no había búsqueda. Y de pronto una mamá en medio del escenario, después de 3 días de discutir que con el de la ONU, que con los de no sé dónde, que con la gente de Perú, que cómo encontrar a los desaparecidos, de repente una mamá se para y dice, bueno, ¿y por qué no nos vamos todos al cerro y buscamos las bodegas en donde tienen a nuestros hijos secuestrados y los liberamos? Y la cara de… o sea, todo el mundo nos quedamos así como, pero esto es una locura. Y alguien dijo, pero esto es una locura porque nos van a matar. Y dijo, bueno, sí, y alguien nos respondió, si vamos 5 o 10, claro que nos van a matar, pero si vamos miles, no nos pueden matar a todos. Y yo me acuerdo de la incredulidad que había en muchos de nosotros reporteros que estábamos ahí, de decir, pero esto, o sea, esto no es… O sea, imaginarte un grupo de 1,000 personas subiendo cerros con palos, con cuerdas, con lo que fuera, con piedras, para encontrar una bodega en medio de la nada y rescatar a las 1,000 personas que imaginamos que se estaban ahí detenidas, desaparecidas. Bueno, ese gesto de imaginación que nos fue tan… que nos representó unos niveles de locura, ahora es una cosa que es una práctica cotidiana en todo el país y que además han logrado, no sé otra palabra, pero hackear, ¿no? Bueno, ya no sé si, pero… O sea, han logrado reventar y agrietar tantas prácticas del Estado que me parecen súper interesantes, ¿no? Lo que sucede en una búsqueda creo que tiene mucho de ese deseo genuino y de esa convicción y de ese llevar la imaginación más allá de los límites para lograr algo, ¿no? Que en este caso concreto es encontrar a los desaparecidos. Pero la forma en la que han llegado cosas que son muy comunes, pero de nuevo, en su principio no lo fueron, la forma en la que han logrado organizar y aprender y saber más que los mismos peritos científicos, la forma en la que han logrado recuperar el trabajo de campesinos y campesinas de los territorios locales en donde están excavando, la forma en la que han aprendido que cierta raíz huele a cierta cosa, entonces eso puede generarte una confusión porque en realidad no es una fosa, sino es la raíz de cierto árbol. El hecho de que aprendas por los campesinos que si ese árbol tiene una parte muerta es que probablemente ahí hubo un fuego, que entonces probablemente ahí pudieron haber hecho cosas, ¿no? Y me parece que aunque no haya una autodenominación, hay una riqueza de experiencias y de formas que si bien no han logrado lo que se quiere lograr, que es encontrar a los desaparecidos, sí han logrado reventar un montón de espacios del Estado, ¿no? Ahora, lo que creo que sigue y también discursivos de los mismos medios, ¿no? Esta criminalización, por ejemplo, hacia las familias que buscan. Ahora, creo que el reto constante es cómo evitar que esas formas de reventar los servicios periciales, por ejemplo, no terminen como cooptándose de nuevo, ¿no? Porque también es cierto que el Estado es muy veloz y aprende muy rápido. Pero ahí lo que quisiera decir es una reivindicación de la imaginación que viene desde el dolor más profundo y desde una necesidad muy profunda que me parece admirable y que probablemente comparten con un montón de las historias que están aquí. Digo, es maravilloso lo que acabas de mencionar. Y aquí en ese sentido, pues voy a hacer propaganda anarquista. La experiencia que tienen ellos de haber recurrido a todas y cada una de las instancias buscando mediaciones para que se resolviera el problema y vieron que se agotaron todas, ¿y qué dijeron? La única manera de intentar llegar a nuestros familiares es por nuestra propia cuenta. Eso se llama acción directa y eso es la base metodológica de todo anarquismo. Y no lo inventó el anarquismo, ¿no? Es propia de todos los pueblos. De todos los pueblos absolutamente. Antes de la existencia de los estados, antes de la existencia de las iglesias, la gente resolvía sus problemas, resolvía sus necesidades o construía sus aspiraciones por ellos mismos. Entonces la acción directa es aquella acción que realizan los afectados en este caso sin intermediarios, es decir, sin intermediación gubernamental ni de partidos. Bueno, hasta aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada quisiera pues, felicitarlos por el esfuerzo editorial y sobre todo porque a veces hablar de estos temas en estos espacios es un poco difícil en el sentido de que más allá de esta red que hay cotidianamente, al menos en la Ciudad de México y Oaxaca, que es donde me muevo más, a veces se vuelve un poco difícil de localizar en ese sentido, entonces pues, les agradezco que hayan podido organizar esto. Y también me llama la atención mucho como la perspectiva, ¿no?, que tienen de lo que pasó hace 10 años, y creo que también es mucho la diferencia generacional que hay, porque mi experiencia de hace 10 años es muy negativa en el sentido de haber visto con tristeza que, tal vez porque fue mi primera experiencia política dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cómo se jerarquizó lo que supuestamente era un movimiento horizontal y que tuvo su epítome en esta revista Gato Pardo cuando salieron los supuestos dirigentes fotografiados en el espacio escultórico. Fue, pues dices, ¿qué carajos está pasando aquí, no? O sea, te quedas pensando, o sea, ¿qué se supone que es esto realmente, no? Y digo, estuve muchas veces en las asambleas y desgraciadamente ahí conocí a Tolini y veías cómo acaparaba y empezaba a preparar esa estructura de jerarquización y dices, ¿qué está pasando aquí? Y creo que, al menos muy personalmente, creo que esta toma de conciencia más radicalizada fue con lo de Ayotzinapa, ¿no? Que realmente a mí me tocó muy de cerca también de las marchas y todo esto, la cuestión de la represión, y te das cuenta de las sutilezas del Estado, ¿no? Y tal vez lo comento también como historiador, o sea, revisar los archivos de Díaz y ver qué es la minuciosidad que se toma el Estado para rastrear todo lo que huela a ácrata es impresionante, ¿no? Y te estoy hablando, de por ejemplo, de cosas como la revuelta de Río Blanco, porque no fue una huelga, fue una revuelta prácticamente, ¿no? No fue algo tan en el tenor del discurso de la historiografía del Estado mexicano, ¿no? Fue una revuelta prácticamente. Y siendo más concreto, también me llama mucho la atención esta mención de todo el movimiento punk en la Ciudad de México, porque es uno de mis primeros recuerdos de estar en Tlatelolco con mis papás y ver punks, ¿no?, pasando propaganda anarquista, ¿no? Y eso que estaba muy chiquito, y se sentía mucho ese ambiente de depresión en la Ciudad de México y sobre todo en la zona de Tlatelolco, porque era muy reciente todavía lo que había pasado en el terremoto. Y sobre todo la cuestión de los panchitos también es algo que todavía resonaba mucho en ese entonces, ¿no? De, y todo este estigma social y esta punitividad que desgraciadamente hay en la sociedad mexicana, que lo hace, que parte de ella la hace impulsar o apoyar cosas del Estado, ¿no? Muy deleznables. Y lo que me gustaría preguntarles, tomando en cuenta toda esta cuestión de diferencias generacionales y perspectivas que hay alrededor de los movimientos ácratas, es precisamente, estoy pensando mucho en un texto de este filósofo inglés, Mark Fisher, del Castillo del Vampiro, porque siempre me da, o me ha provocado un poco de risa su perspectiva muy ensimismada en la cuestión, ¿no? De, del mundo europeo y de esta crítica al movimiento anarquista que según él estaba muy ensimismado ya en los círculos académicos y universitarios, ¿no? Pero me doy cuenta que es más bien una diferencia generacional o hay, empieza a haber estas incomunicaciones generacionales y lo que me gustaría preguntarles y saber qué es lo que, más allá de que voy a leer el libro, pero me gustaría saber como qué, o qué en su experiencia personal y también investigando qué han encontrado, qué diferencias han encontrado en estas perspectivas sobre la organización ácrata en México, ¿no? O sea, que si detectan ustedes diferencias precisamente en cómo se toma y cómo se organiza los movimientos. Bueno, yo sí veo algunas diferencias, hablando bueno, de diferencias generacionales, bueno, yo estoy más atrás no solo de ti, sino de Rafa. Las tácticas de lucha creo que han cambiado bastante, ¿no? O sea, yo creo que el Black Bloc es una vuelta de tuerca, y de hecho así se planteó, a lo que fueron antes las guerrillas urbanas, ¿no? Entonces, esto de trasladar el combate al combate callejero, que eso algo ya se ve, por ejemplo, en la huelga de la UNAM del 99, me parece que es un cambio importante en la táctica de lucha. O sea, es el combate en la calle y con una organización que se hace y se deshace de acuerdo a su idea, digamos, de los grupos de afinidad, que si bien es cierto, son históricos en el anarquismo, pero aquí ya se plantearon, digamos, de una forma distinta en la lucha callejera. Es lo que yo observaría como... Y la otra que mencionamos hace rato como diferencia, digamos, ideológica fundamental, es que yo creo que estamos hablando ya de un anarquismo, si es que es anarquismo, o de un nihilismo, que ya no tiene una perspectiva utópica, ¿no? Es decir, no tiene ese componente. No digo que todas todas las izquierdas tengan un componente utópico, digamos, muy grande, pero siempre hay un rasgo utópico que creo que no comparten estos. Yo serían las diferencias básicas que te podría mencionar. Sí, adelante. Bueno, pues yo me llamo Omar. Yo empecé a militar en el movimiento anarquista cuando tenía más o menos 13 años. Mi primera experiencia fue un comité vecinal aquí en la colonia Santo Domingo, con un señor que era un ex guerrillero marxista-leninista. Entonces, el señor empezó a tener como un viaje ahí alucinatorio y se empezó a leer otra vez a Magón y a Bakunin, a Emma Goldman y a todos estos referentes. Y bueno, ahí uno de los grandes despertares de la anarquía, de los cuales llama un gran compañero que falleció hace mucho, que escribió un libro que se llama así, entonces, Sediciosos Despertares de la Anarquía. Pues sí, éramos jóvenes del barrio, ¿no? Que nos empezamos a organizar en colectivos punks, empezamos a acercarnos al espacio anarcopunk del Chopo, porque creíamos que el punk de No Future era como algo que nos daba cringe, ¿no? Ahora dicen así, ¿no? Dicen cringe. Entonces nos daba cringe y pues nada, pues íbamos a comprar fanzines, a comprar fanzines. En esa época circulaban mucho los libros de, todavía de la editorial Antorcha y otras editoriales Por ejemplo, Kiko acaba de decir, Carlos Díaz, que es un tipo interesante por lo demás, muy erudito en el tema del anarquismo y un erudito en general, pero que, por ejemplo, también editó como... Tiene un libro muy interesante que se llama 16 tesis sobre el anarquismo, y lo curioso es que no cita a ningún anarquista, ¿no? Eso es lo que quiero hacer una distinción. A veces tenemos una idea del anarquismo que es como lineal, ¿no? Y no hay fugas y no hay quiebres también en la propia perspectiva, lo que después, por tradición de la lengua española, o la tradición anarquista de la Guerra Civil Española, la tradición libertaria, ¿no? Que, pero ahora lo libertario también lo refieren a los liberales, y diversas corrientes neorreaccionarias y bla, bla, bla, que dice Nick Land y Mark Fisher y bla, bla, bla, ¿no? En fin, pues llegamos a esa, en ese momento a los 13 años y pues salgo de la secundaria, entro al CCH, me involucro en el gran proyecto de difunto Pablo González Casanova. Ya me había leído La Democracia en México, entonces pues tenía una alucina ahí que quería ser yo un gran militante estudiantil. Pero no lo logré, ¿no? Nunca logré nada de eso. Después me desentendí del militantismo porque es alienación, entonces... pues nada, entonces pues los grupos anarco-vegans, ¿no? Que también ahí eran como algo importante, fueron de los, como de las primeras expresiones que yo encontré interesantes sobre una crítica al calentamiento global, ¿no? Al problema de la población. Tenía unas cosas muy, muy raras, ¿no? Que también venían como de las lecturas de los anarquistas españoles del neomalthusianismo, que también eran una referencia del anarquismo individualista, que yo no comparto porque parecen medio detestables. Y pues nada, también en el movimiento estudiantil, pues uno fue como creciendo ahí, y había dos espacios, ¿no? El espacio de los anarquistas del Chopo, o sea, los punkis del Chopo y los anarcos de CCH Prepas, ¿no? Sobre todo esta generación que después empezó como a encontrarse por la perspectiva anarquista. Nos encontramos ya todos en la universidad, ¿no? Ya no en el CCH hicimos, se había hecho como varias federaciones o intentos de articulación estudiantil para expulsar a los porros de la UNAM, ¿no? Que eso fue como uno de los mayores fuertes que tuvo el movimiento anarquista, que fue totalmente anarquista porque pues es que era poner el cuerpo, ¿no? Y pues todos veníamos como de esta cuestión viril, ¿no? Porque sí, era muy viril, muy violenta, y que no nos daba miedo poner el cuerpo, ¿no? Si ya veníamos de la violencia que se ejercía en el barrio, ¿por qué no íbamos a dar la vida por algo que, hasta por alguien, por gente que ni conocíamos, ¿no? Que quizás ni piensen ahora en nosotros, ¿no? O en los que también se les tocó poner el cuerpo y que ya ni siquiera están en la universidad, ¿no? Entonces, fueron experiencias muy interesantes, y también ahí me toca Oaxaca, Atenco, me toca un montón las cumbres, contra cumbres, un gran debate dentro del movimiento anarquista que en esa época siempre fue, o sigue siendo, no sé ahora, la verdad es que casi no sigo las redes sociales, pero sigue siendo muy underground hasta mi parecer, hay mucho desconocimiento hasta la fecha, tanto así que en mi generación, por ejemplo, que éramos jóvenes, ¿no? No sé si siga siendo joven, acabo de cumplir 35 años, yo todavía me siento chavo, entonces como mala testa, ¿no? Pero bueno, nos tocó crear editoriales porque había un debate ausente, ¿no? Incluso hasta la gente que se decía anarquista, ¿no? Tampoco era como una cuestión de cuerpo de doctrina o algo, porque también eso era como que nos daba cringe, a mí me daba cringe tener que hablar de Bakunin todo el tiempo, hablar de mala testa, ¿no? O de otros autores que después también se hicieron como canon, ¿no? Dentro de, sobre todo ya en el espectro del 2012, porque justo veníamos criticando todo el anarquismo clásico, o sea, veníamos aprendiendo todo el anarquismo clásico y había una cosa que era sintetismo y plataformismo, ¿no? Entonces se hizo un debate sintetista y plataformista, y también con respecto a la recuperación de un concepto que Tarrida del Mármol llama el anarquismo sin adjetivos, ¿no? Entonces, a veces la indefinición propia del anarquismo en México, no sé, bueno, también en Estados Unidos y en otras partes, también está medio locotrón, pues viene de ese concepto, ¿no? Del concepto de el anarquismo sin adjetivos. Posteriormente, pues, se dan estas discusiones del plataformismo, el sintetismo y bla, bla, bla, la lucha de clases, porque dentro del movimiento globalifóbico había una cuestión ahí, o altermundista, o las cumbres contra cumbres, como se quiera llamar. Había una confusión, ¿no? Había más bien como una especie de democratismo radical. Entonces mucha gente empezó como a pensar en la lucha de clases, ¿no? Desde el punto de vista libertario. Y pues nada, Otra vez, Carlos Díaz, 16 tesis sobre el anarquismo. No hay ninguna cita de ningún anarquista. Hay citas de un autor que se llama Jacques Camat, y otro autor que se llama Amadeo Bordiga, y otro autor que se llama Karl Korsch, y bueno, y las referencias clásicas de Rosa Luxemburgo y George Lukács, ¿no? Y bueno, entonces uno se queda como pasmado en eso, y pues, a las referencias, ¿no?, al marxismo. Bueno, resulta que Jacques Camat, este autor, es la influencia de todos los ultraizquierdistas. Yo por eso no pienso como que izquierda hubiera sido la definición. Para mí es un largo proceso de esclarecimiento, no solo en México, sino internacionalmente, de la salida del ultraizquierdismo, ¿no? Actualmente en Estados Unidos y en Europa, incluso algunos autores del aceleracionismo ya han empezado como a acercarse a lo que una revista francesa que se llama Théorie Communiste llama la comunización, ¿no? Es otra cosa, es una experiencia muy interesante. Y en el 2012 otras perspectivas libertarias pues recuperaban toda esta tradición, ¿no? De Bohr, la Internacional Situacionista, Socialismo Barbarie, Invariance, la Internacional Situacionista de Ficción Italiana, Lud con Segli Proletari, ¿no?, con Giorgio Cesarano, y autores que marcaron mucho la forma del pensamiento, que hasta la fecha está en crisis. O sea, eso puso en crisis al anarquismo insurreccionalista, así. ¿Por qué? Porque venían dos tendencias: la anarquista insurreccionalista, que era autoritaria, al parecer siempre fue una tendencia así muy, muy autoritaria, yo siendo una persona que en ese momento sí le gustaba ponerse la etiqueta de anarquista. Y bueno, en fin, y después la que vino con el Comité Invisible, ¿no?, que también se puso ahí mucho de moda, y bueno, acá mi amigo también tiene mucho que decir. El Comité Invisible, pues nada, ahí también hace un texto que se llama Llamamiento, ¿no? El Llamamiento, ¿no?, que pues no vienen propiamente del anarquismo, vienen de corrientes de la ultraizquierda francesa, radicales, ¿no? O sea, insurreccionales, ¿no? Y la perspectiva es muy diferente, muy, muy diferente con respecto a lo que ellos llaman los ciclos de lucha proletaria, ¿no?, o la reestructuración capitalista. Entonces, ahí hay un debate muy importante que hasta la fecha tiene ya mucho, simbra mucho ya, hasta en filósofos ahora mainstream como Mark Fisher o Brassier, ¿no?, Ray Brassier y otros ahí que por ejemplo, ¿en qué universidad están dando? En la de Beirut, el curso sobre Roland Simón, que tiene un libro que se llama Historia Crítica de la Ultraizquierda, que recomiendo lean todo mundo para entender Entonces, gracias. Bueno, que también se entiende por sí mismo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Lorenzo Sánchez. Actualmente intento ser estudiante de la carrera de Comunicación y Cultura en la UACM y soy trabajador de la salud, soy camillero. Entonces, a mí la pandemia, pues, sí nos tocó pues estar ahí, ¿no? Es algo muy, muy duro estar viendo a los enfermos ahí, ¿no?, a los niños. Quiero decirles que yo empecé a escuchar el punk como a los 10 años. Voy a cumplir casi 50. Entonces, a mí lo que, antes del punk, yo escuché heavy metal rock, pero como que el punk particularmente fue lo que me atrapó, y creo que eso despertó mi conciencia. Entonces, yo empecé a involucrarme, a escuchar muchos grupos, y cuando yo tenía como unos 20 y tantos, hicimos un grupo con unos amigos del barrio, que era punk, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a involucrarme en los movimientos populares. Me acuerdo, mi primera experiencia fue la huelga de los maestros de la CENTE. Yo iba a la secundaria y yo les ayudaba a botear. Yo ni sabía, no tenía idea, pero yo pensé que era justo porque veía a mis maestros que estaban ahí. Entonces eso fue lo primero que a mí me marcó, ¿no? La solidaridad de yo no entender nada como un niño, pero yo quería ayudar a mis profes. Y de ahí, eso fue lo primero. Y lo segundo que a mí me marcó fue el zapatismo. Yo era alcohólico activo, ¿no? Era como, es una regla casi entre los punk que nos guste el alcohol, ¿no? Entonces yo era alcohólico así, activo, y me acuerdo que con la compañera que vivía en ese momento me dijo, oye Lorenzo, allá en Chiapas está pasando algo, yo estaba hasta mi full, y le dije, ¿sabes qué onda? Que no te entiendo nada, mañana la cruda, a ver. Al día siguiente me puse a leer, y a mí me impactó mucho ver a unos hombres encapuchados, ¿no? Y yo empecé a investigar en la jornada, que fue lo que yo, pues hasta el momento leo, y me impactó. Eso fue lo que me acuerdo, que en unos meses después se organizó como un apoyo del movimiento punk, de los compas punk, a los zapatistas, ¿no? Por ahí en un cerro, ¿no? Yo fui. Y de ahí, lo segundo que me impactó mucho fue la huelga del CGH. Yo era un chico que tenía 20 y tantos, yo no tenía escuela, yo había terminado la secundaria y fui al CONALEP un año y me salí, me fui padre muy joven, etcétera. Y yo sin militar en ninguna escuela, yo dije, yo voy a apoyar a estos chicos porque yo siento que ellos están reivindicando cosas que a mí se me hacen muy justas. Entonces yo como un joven, aquí mi amigo, también yo lo conocí en ese tiempo, él es periodista, y yo empecé como a intentar escribir, primero por un hombre que ya no vive, y después él me enseñó, yo intenté empezar a escribir, y poco a poco empecé a soltarme, y tengo como 20 años escribiendo, y no quiero extenderme, lo que quiero decirles es que yo he intentado participar en colectivos, pero siento que el problema soy yo soy muy reservado, soy muy tímido, entonces como que a mí me cuesta trabajo involucrarme con gente, y lo que yo he decidido desde hace muchos años es trabajar de manera sola, individual, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría tener el valor que tienen los compas a enfrentarse a la policía, ¿no? Se me hace muy valiente eso. Yo considero, alguien algún día me dijo un compañero, mira, tú tienes que estar en la trinchera donde creas que tú vas a servir y no en la que no vas a servir. Entonces yo a los catorrazos yo dije, yo no sirvo aquí, yo creo que voy a servir hablando y escribiendo, y es lo que he intentado hacer. Entonces para mí, yo me declaro, como dijo Carlos, muchos compas punks y anarquistas son como esos intelectuales, ¿no? Que porque nos hemos interesado en estudiarle, en leer, en informarnos, yo sí lo comparto, pero yo trabajo de manera casi individual en lo que yo he logrado hacer, y considero que el anarquismo, yo no me llamo anarquista, yo me digo que soy simpatizante anarquista, porque yo si me comparo o veo la vida de Ricardo Flores Magón o de tantos y tantas compañeras y compañeros, pues yo no he hecho absolutamente nada. Entonces para mí decirse anarquista, para mí es algo muy grande, y yo me digo simpatizante. Yo conocí al Toby, también conozco a Kiko, ¿no? Entonces un día yo siempre he tenido muchas dudas, y un día en el Chopo le pregunté al Toby, oye Toby, ¿dónde pondrías al anarquismo? Y él me dijo, para mí el anarquismo sí viene de la izquierda, para mí, porque esa es como la raíz. Aunque yo siempre he dicho, el anarquismo es la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. El anarquismo es la ideología más detestada, incluso por los mismos de izquierda, ¿no? Y estamos hablando de los comunistas en concreto, no todos, pero sí la gran mayoría detesta el anarquismo. Ahí está lo que escribió Stalin, por ejemplo, en contra del anarquismo, ¿no? Y según Stalin era revolucionario, que no fue así. Entonces el Toby me dijo, sí, el anarquismo puede ser de izquierda, pero va más allá. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Para mí el anarquismo sí va allá, o sea, sí está en la izquierda, pero va mucho más allá. Entonces yo considero que los compas que simpatizamos en esto, hay compas anarquistas maestras, hay compas médicos, hay compas abogados, habemos compas que trabajamos en el Estado, y que para a lo mejor alguien dice, es un crimen, pero bueno, de algo tienes que vivir, de algo tienes que comer, ¿no? Y no quiere decir que te vendas. Una cosa es que trabajes ahí y otra cosa es que tú te vendas, son cosas completamente diferentes a mi juicio. Y además una persona tan sencilla como yo, ¿qué se puede vender? Absolutamente nada, ¿no? Entonces yo he tratado de llevar mis ideas, no imponerlas, antes sí era así, pero ahora ya no, porque entendí que eso no está bien. Parte del anarquismo que yo ya entiendo es no ser autoritario, entonces quien entiende, quien quiere entender, yo digo qué chido, y si no, no me interesa, ¿no? Para mí el anarquismo ahora está, por ejemplo, yo leí hace muchos años a Toreau, que es un pensador estadounidense que habla de la desobediencia civil. Entonces yo lo primero que dije, cuando ya me estaba ahogando en el alcohol, mi hermano me dijo, tú muy anarco y siempre te embriagas, güey. Entonces yo dije, ni más, ya a partir de aquí, obviamente que con muchas cosas logré dejar de beber, tengo 18 años que no bebo, ya tiene más de 6, 7 años que no agarro un cigarro, porque quien cultiva el cigarro son los niños pequeños, ¿no? Son los explotados. Entonces yo dije, no quiero eso, no he probado drogas, no me interesa, porque tampoco quiero colaborar con el crimen organizado, que es el Estado y son los narcos. Entonces es como hacerle el juego, a mi juicio, al Estado. No le entro a eso. Para mí, pues yo trato de no consumirle nada, ni a la Coca-Cola, ni a la Pepsi, a nadie, ¿no? O sea, procuro. Obviamente que algún día vas a tener algo que no te queda de otro y vas a tener que comprar, pero yo es lo menos que puedo hacer. Entonces, para mí esa es mi lucha. Y otra cosa, considero que una de las luchas que tiene que tener el anarquismo, los militantes anarquistas, las mujeres feministas anarquistas lo hacen, pero muchos compas de nosotros no lo hacemos, que es el tema de los feminicidios. A mí en lo personal sí me enoja que cuando yo empecé a interesarme en el tema del feminicidio, yo estuve en un grupo que se llamaba Coria, que trabajaba la violencia doméstica desde hace 20 años, yo trabajo ese tema. Entonces ahora tengo un pequeño programa de radio en la universidad e intento hablar del tema de los feminicidios y del machismo, porque considero que aquí mismo, en la escena, hay muchos compas que se dicen anarcos y que son machos. Y muchas compas, eso es algo que a nosotros nos dicen, ¿no? Y la neta, yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer, y considero que yo admiro mucho a los compas que están en la calle. Yo quisiera tener el valor, ¿no?, para enfrentarme. Nosotros vimos la represión en Atenco, nosotros vimos la represión en lo que pasó aquí en el 2012, vimos a las marchas, de las primeras marchas de Ayotzinapa, cómo la policía reprimió en el centro, ¿no? A mí mismo, cuando yo era un chico de 17, 18 años, yo me ponía mi camisetita y mis parches. Yo nunca tuve el valor de ponerme de pararme el pelo, ¿no? Pero yo era punk, o sea, yo me considero punk hasta ahorita. Pero nada más con el simple hecho de que te vieran raro, ya era subirte a la patrulla, acusarte de drogadicto, cuando yo ni siquiera en ese tiempo bebía, ¿no? O sea, no me drogaba, nunca he consumido droga. Y me queda muy claro lo que dijo aquí uno de los compañeros: uno se defiende por la violencia del Estado, ¿no? Porque ellos son los que nos reprimen a nosotros, por el simple hecho de ser diferente y querer justicia. Entonces, para mí, está muy bien leer a Malatesta. A mí me encantó el libro de la anarquía de Malatesta, es un libro muy sencillo, muy bonito. Y hay otras cosas, yo admiro mucho a Ricardo Flores Magón, lo he leído mucho, lo he estudiado. Por ahí decía Patricia Galeana que uno empieza a querer a la gente que tú te empiezas a estudiar, y a mí me pasa algo con eso, con Ricardo Flores Magón. Y yo considero que él tuvo errores, no es perfecto, no es mi Dios, simplemente es un compañero que yo quiero mucho. Entonces, para terminar, considero que nosotros tenemos que estar en otras cosas que estén en el anarquismo, y que también incluso hablar con gente que ni sabe qué significa eso. Tengo un compañero en el trabajo que me decía: oye, Lore, los anarcos son los que violentan y los que rompen los vidrios. Ya le expliqué tranquilamente, porque eso a mí me ofendía, porque yo nunca he roto un vidrio, yo nunca he roto un vidrio, yo nunca he rayado una pared, ¿no? Yo, como dice el compañero, yo no juzgo si está bien o está mal, pero simplemente yo no lo he hecho, ¿no? O sea, no lo he hecho. Entonces le digo: no, compa, va así, va así, va así. Y al final del tiempo él me dijo: ¿sabes qué onda? Que te agradezco porque me quitaste una venda en los ojos que a mí me habían hecho, a mí me han hecho creer los medios, ¿no? Los medios de que la mayoría son nefastos. Y me dijo eso. Y hay muchas cosas que decir, ¿no? Porque no hay tiempo, pero les agradezco, porque yo cuando vi el título del libro dije: wow, a mí se me hace que sí está como muy bueno, porque obviamente que ha habido muchos libros que hablan del anarquismo y muchos anarquistas han escrito libros. El mismo Ríos se interesó por el tema, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo y de platicar con él. Se me hace muy bueno, y como dijo el Kiko, ¿no?, es un buen esfuerzo, y les agradezco mucho la que se hayan tomado la molestia de hablar de este tema, porque realmente está muy estigmatizado el que es anarquista, es el violento, es el drogadicto, es el bueno para nada. Y créanme que al menos yo en mi vida he procurado decir: pues sí, yo era el borracho, yo era el bueno para nada, pero ahora yo quiero que ese estigma al menos se empiece a quitar con la gente, porque es un estigma muy, muy poderoso. Muchas gracias a todos. Sí, miren, el programa se llama Masculinidades y Machismo, que por ahí un compa que tengo de invitado mañana me dijo que el término de masculinidades, él sabe mucho, se llama Roberto Garda, él sabe mucho del tema de masculinidades, y él me sugirió que ese tema de masculinidades, ese nombre lo cambie. Ya me explicó por qué, y bueno, yo como ya soy viejo, pues igual ya me quedé en los análisis de hace 20 años, pero sí, es bueno. El programa se llama Masculinidades y Machismo, sale en Tesonco Radio, que se escucha por el Facebook, y lo tengo el, pues el grado de intentar conducirlo. Aclaro que no he tomado radio, entonces yo soy fan de la radio desde que soy niño, pero ese es mi esfuerzo. De Sonco Radio sale el programa, se llama Masculinidades y Machismo, y sale los viernes de 11:40 de la mañana a 12:40 de la mañana. Entonces, en ese tema prácticamente estoy tratando de abordar el tema de las masculinidades no tóxicas, que es algo que te quería proponer, Kiko, que ojalá y pudiera en algún momento ir al espacio que tiene la biblioteca. Yo me propongo para poder hablar del tema, porque considero que sí hay mucho que trabajar ahí. Las mujeres sí tienen que tener este acompañamiento, y más de los que nos decimos libertarios, más de los que nos decimos de izquierda, ¿no? Porque esa es la queja. El macho está en la derecha, que eso es muy clásico, pero también está en la izquierda, y es algo que tenemos que intentar erradicar. Les agradezco, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, primero quiero decir, Daniela, Rafael, Carlos, o sea, sus textos me han acompañado ya durante mucho tiempo, me han ayudado mucho a entender la realidad. Tiene que ver precisamente con una búsqueda de cómo definirme políticamente, ¿no? ¿Bajo qué postura, bajo qué principios es mejor aproximarse a los problemas actuales? También quiero remontarme, digamos, al 2012,